lluvias este domingo y también va a haber lluvias la semana que viene, porque tenemos dos frentes que van a entrar trayendo buenas perspectivas, tanto de ingreso de humedad como del frío necesario para el armado de la lluvia. Así que creo que ya estamos entrando francamente en un periodo que va a ser favorable, sobre todo una Santa Rosa que parece que se va a presentar en tiempo y forma, y bueno, y eso es favorable para darle nuevas perspectivas a la siembra de la cosecha gruesa y después a su evolución. Licenciada, podemos decir que esto puede llegar a dejar atrás esta sequía que se ha prolongado tanto tiempo en el país. Sí, sobre todo la parte este de Argentina, entre la cual lógicamente se incluye esta localidad, van a estar muy favorecidos por este proceso Niño que está en gestación en el Océano Pacífico y que siempre favorece la lluvia, sobre todo en la mitad este del territorio nacional. ¿Podemos atribuir entonces este periodo de sequía, por lo que alcancé a escuchar en parte de su charla, a periodos, a ciclos que se van dando a través de la historia? Sí, bueno, el periodo que tuvimos de sequía de estos dos últimos años obedece al fenómeno contrario al que vamos a vivir, que es el fenómeno Niña, que determina, digamos, es el único fenómeno que puede determinar dentro de un ciclo húmedo como el que estamos viviendo un periodo desafortunado con la lluvia. Este año complicado también con un sistema de alta presión sobre el territorio nacional que determinó bloqueos a las lluvias, elevación de las temperaturas, porcentajes muy bajos de humedad relativa ambiente junto o conjuntamente con las altas temperaturas, afectando fuertemente el desarrollo de las plantas y sobre todo para la soja, el llenado de grano. Entonces, esas cosas negativas no van a producirse este año. Los efectos sobre la lluvia, la humedad, etcétera, van a ser completamente distintos, y entonces las altas temperaturas no deberían afectarnos de la misma manera que lo hicieron el año pasado. Este periodo húmedo que se avecina, ¿no será un periodo en exceso o como sucedió? Bueno, lo que pasa que si viniéramos de un periodo anterior con lluvias, yo diría que tenemos mucho riesgo. Claro. Como venimos de una de los otoños más secos de los últimos años, tenemos mucho para acumular en el suelo, en los reservorios, en las lagunas, en el escurrimiento de los ríos, etcétera, como para decir, bueno, a partir de este momento sí puede presentarse algún problema. Es decir, creo que primero tenemos que esperar el desarrollo de las lluvias de primavera, luego siempre la habitual evaporación del verano, para darnos cuenta qué riesgo podemos tener en el otoño. Mientras tanto, la lluvia representa un beneficio. ¿Estas variaciones climáticas de sequía, este periodo húmedo, se deben a lo que se denominan, algunos denominan como los cambios climáticos, como el cambio climático? No, obedecen a este proceso que les estaba diciendo para lo que sería la variación interanual de los procesos Niño y Niña, y para lo que sería la variación, que ya tenemos varios años de lluvias por arriba, digamos, de lo que era tradicional en la década del 30 al 70, obedece al ciclo climático húmedo que generado por cierto comportamiento en algunos parámetros atmosféricos y oceánicos que hasta ahora están presentes. Correcto. Por último, licenciada, entonces, ¿qué le aconsejaría, digamos, al productor agropecuario, al productor de la zona, con respecto a la próxima siembra, cosecha, en base a los estudios climáticos? Claro, simplemente lo único riesgo que existe en este tipo de años es la mayor frecuencia de granizo, y después, bueno, a veces el problema que se nos presenta por falta de piso, complicación al momento de levantar la cosecha, pero por las experiencias vividas en otros años niños muy intensos que hemos tenido sobre la zona, la cosecha siempre se levanta. Correcto.